Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, información y opinión, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. La mezcla de la cultura. Hugo Paredero. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Deportes, Horacio del Prado. Humor, Adrián Corol. Información, Karina Pérez Pinto. Locución, Mariana Gil Laborde. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Aquí estamos comenzando, como ya lo habíamos anticipado el día viernes, un programa especial de Hoy Más Que Nunca. Por eso nos adelantamos un poquito y salimos a las 7:01. Simplemente por esta vez hacemos una excepción porque vamos a hacer un programa especial, les anticipábamos justamente el día viernes, y tiene que ver con, vamos a escuchar, vamos a recordar algunas de las mejores entrevistas que Eduardo y todo el equipo estuvo haciendo durante todo este año. Buenas notas, interesantes, ya ustedes las van a recordar seguramente, y aquellas que se perdieron y nos han pedido a través de Facebook, a través de algunos mensajes, bueno, las van a poder escuchar en esta jornada. 7:02, 2 minutos ahora sí. Si quieren, vamos a ir anticipando un poquito los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, previamente preguntándoles qué tal la pasaron, qué tal fue su Nochebuena y la Navidad en la jornada de ayer. Ojalá que de la mejor manera, como aquí lo hemos comentado entre todos nuestros compañeros de trabajo. Vamos con los datos del tiempo entonces en la ciudad de Buenos Aires: 19 grados 4 décimos, humedad 72%. El cielo está algo nublado en la ciudad de Buenos Aires. Hoy la máxima va a llegar a los 27 grados con viento leve del noreste y el viento del sudeste en zonas ribereñas de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Para el martes, miércoles y jueves, en un ratito nada más vamos a ir con el anticipo, pero ya les voy diciendo que va a aumentar la temperatura, llegando casi a una máxima de 32 grados. En lo que tiene que ver con lo que pasó este fin de semana en materia de qué pasó con los festejos de Nochebuena y Navidad, bastante imprudencia, les vamos a ir comentando, hubo bastantes heridos, lamentablemente una persona que falleció, y también les vamos a decir qué es lo que va a suceder en la jornada de hoy, 26 de diciembre. Este asueto, que fue decretado por la presidenta Cristina Kirchner, es el siguiente. Vamos a algunos servicios para esta jornada. En lo que tiene que ver con el transporte público, solo se trabajará con cronograma de horario de domingo, mientras que los comercios, shoppings y la reserva ecológica, en lo que tiene que ver con recreatividad, digamos, pasar un rato al aire libre, van a permanecer abiertas. Estará permitido el estacionamiento en las principales avenidas de la capital, a excepción de los contracarriles de las avenidas Santa Fe, también Las Heras, Pueyrredón, Jujuy, Diagonal Norte, Sáenz Peña, entre San Martín y Suipacha, y Juan de Garay y Triunvirato. Tampoco se podrá estacionar en carriles exclusivos para transporte público, carriles preferenciales para las bicicletas, sectores para carga y descarga, en las ochavas, reservas de estacionamientos y frentes de bancos, hospitales y templos. Digamos, el auto no lo puede dejar en cualquier lado. Sí, queda claro. Solamente en aquellas avenidas donde se puede estacionar y en los lugares que obviamente no se puede, no. Así que, más allá de este asueto, tenga en cuenta esto. Hoy el libre estacionamiento también va a regir para el 29 y el 30 de diciembre. También para el 2, 3, 4 y 5 de enero, entre las 7 y las 21 horas. En cuanto a los bancos, la actividad estará cerrada todo el día de hoy, así como el día 2 de enero. Para los que viajan en subte, bueno, empieza a las 8, el subterráneo, todas las líneas, hasta las 22, mientras que el premetro va a operar de 8 a 21 horas. Y la línea de trenes Urquiza va a funcionar entre las 0:50 y las 23:40, aproximadamente con frecuencias de 30 minutos. Esto se repite también en algunas líneas de ferrocarriles. 7:06, aquí estamos compartiendo este programa especial de Hoy Más Que Nunca. No estoy sola, del otro lado están con nosotros y nos acompañan Fernando Ponte desde la Operación Técnica, muy buenos días. Cecilia Musioli en la producción general, también Carolina Valverdi desde la producción, mi nombre es Mariana Gil Laborde, y hasta las 9, les decíamos, vamos a recorrer las notas más interesantes que fueron surgiendo en este Hoy Más Que Nunca. Si les parece, ya comenzamos con una. ¿Cómo le va, Zaffaroni? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Doctor Zaffaroni, primero, en realidad quiero hablar un tema más de fondo, pero ayer la Corte Suprema trató temas relacionados con Felipe y Marcela Noble Herrera. Ustedes desestimaron los planteos de los abogados de sí. Felipe y Marcela. Sí, no, realmente eran tres cuestiones procesales. Era una la cuestión de los escritos que se habían presentado sin la firma de, es decir, con la firma de los abogados patrocinantes, pero sin la firma de los interesados. El otro era un habeas corpus contra posibles medidas judiciales. Nosotros no tenemos, nuestro sistema procesal en el orden federal no reconoce habeas corpus contra medidas de jueces, y menos contra medidas futuras o posibles medidas futuras de jueces. Y sí, eran tres, tres por razones eminentemente procesales. Sí. ¿Qué importancia tiene...? Ah, no, el tercero era el cuestionamiento sobre el banco de datos en una acción declarativa, que tampoco es procedente, ¿no? Yo digo, no sé si un ministro de la Corte puede, además de fundamentar su fallo, hacer una consideración respecto de la importancia que tiene en un momento donde se está avanzando en esta causa en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado. Hay una disposición, tenemos entendido, en que dispone una toma compulsiva de muestras por parte de la jueza de primera instancia, que está apelada ante la Cámara Federal de San Martín. Uh-huh. Pero eso no ha llegado a conocimiento nuestro, ni sabemos si llegará, ¿no? Claro. Doctor Zaffaroni, quiero ir al tema de fondo. Hablábamos hace un rato con un periodista de Página 12, Horacio Sechi, respecto de la muerte de un chico en Varadero, de la muerte de dos chicos en José León Suárez. Yo le preguntaba a Sechi algo que le escuché hablar a usted en más de una oportunidad, que tiene que ver con que las balas matan, pero ciertos discursos, ciertas palabras, también ayudan a la muerte. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con los discursos. Hay palabras que matan también, ¿no? Particularmente cuando el discurso se orienta a generar un chivo expiatorio. Muchísimas veces en las sociedades existe, en toda sociedad, no hay ninguna sociedad perfecta que no genere cierta dosis de angustia, cierta dosis de inseguridad, más en un mundo como este, donde todo se tiende a volverse precario, mundialmente, digo, ¿no? En consecuencia, hay que tener mucho cuidado de no lanzar discursos que canalicen esa angustia y la conviertan en miedo, referido a un determinado grupo social, a un determinado sector, porque en ese contexto se convierte a este sector se tiende a convertirlo en chivo expiatorio, y el resultado puede terminar en masacre, ¿no? Realmente creo que hay que estar muy atento a estos discursos en el mundo contemporáneo. En definitiva, es un mecanismo que se viene dando en la historia largamente, ¿no? Inventar un enemigo y hacer un planteo amigo-enemigo, el viejo planteo del nazi Carl Schmitt, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Tengo frente a mí un artículo que imprimí, que usted es una conferencia suya del año 2007, que se llama Globalización y Crimen Organizado, sí. Una conferencia que usted dio en Guadalajara, en México. Sí, en el Congreso Mundial de Derecho Penal, sí. Y la verdad que quiero, si usted recuerda este artículo, quiero que usted pueda resumir lo que significa el crimen organizado, porque en general creemos que el crimen organizado es que cuatro muchachos en una villa logren hacer una sociedad con algún policía o algún intendente y constituir entonces la gran mafia del barrio que va a terminar en un canal de cable dando noticias. Sí, eso es lo que habitualmente creemos. No, efectivamente, crimen organizado realmente es un concepto nebuloso, pero en sí creo que en la esencia del crimen organizado, que es un concepto periodístico que después se llevó a la ley, etcétera, tiene su origen en Estados Unidos, pero realmente creo que es criminalidad de mercado. es el ofrecimiento, la oferta y demanda de servicios ilícitos en el mercado, ¿no? Servicios ilícitos que en este momento son el gran tráfico de tóxicos, de armas, de personas, la trata de personas, el tráfico de objetos falsificados, etcétera, ¿no? Esto es una empresa, es un emprendimiento empresarial, y como todo emprendimiento empresarial responde a, en una economía de mercado, responde a reglas de mercado. Entonces, el planteo que yo hacía en esa conferencia, y que lo he reiterado dos o tres veces, y que ojalá me equivoque, pero lamentablemente hasta hoy nadie me lo ha contestado, es que al interferir nosotros con el poder punitivo, lo que hacemos es eliminar la pymes del mercado. Nunca eliminamos el tráfico, porque nunca logramos hacerlo antieconómico, en forma tal que eso sí produciría la eliminación, sino que lo reducimos, y lo reducimos haciendo lo que el sistema penal siempre hace. No por ninguna razón excluyo totalmente las cuestiones de corrupción, ¿no? En esto. Lo hace porque, naturalmente, cuando uno ataca un fenómeno, y bueno, lo más vulnerable es lo primero que cae. Y lo más vulnerable son las pymes de estas empresas ilícitas. Con lo cual, me pregunto si a nivel mundial lo que estamos haciendo no es una concentración de capital, una concentración de tecnología en las grandes empresas del crimen organizado. Que al concentrar capital y tecnología concentran poder y naturalmente tienen mucha más posibilidad, muchas se empoderan tremendamente frente al Estado y frente al potencial de corrupción, ¿no? Porque no hay crimen organizado sin un grado de corrupción en algún estamento de los Estados, ¿no? Y si eso lo vemos en este momento, considerando que la economía lícita cada vez no es del todo blanca, cada vez se va volviendo más gris, bueno, creo que podemos llegar a poner en peligro el sistema financiero mundial con esto, ¿no? Usted decía en esa conferencia que incluso podría llegar a colapsar el mundo si de la noche a la mañana dejaran de tener vía libre el lavado de dinero y otras tantísimas... Eso no sé si colapsar, pero lo que sí... ahí me estoy metiendo en un tema económico que tendrían que hablar los macroeconomistas, pero hay algo que llama poderosamente la atención, aunque uno no sea un economista. Esto, esta economía ilícita del crimen organizado, maneja algo así como $1 billón que le inyecta al circulante mundial todos los años. Estoy hablando de $1 millón de dólares, ¿no? Esta es una cifra macro que nadie se preocupa en hacer desaparecer, porque todos se saben cómo se recicla. Y fundamentalmente se recicla a través de los refugios fiscales, de bancos, etcétera, ¿no? O sea, el lavado también es un servicio ilícito que también se cobra. Forma parte del crimen organizado. Se lava el dinero del crimen organizado, pero también es parte del crimen organizado. Entonces, esto... Yo nunca vi que los marines desembarquen en los refugios fiscales, ¿no? Entonces, la pregunta que me hago es si esto, ¿cuál es la función macroeconómica que esto cumple? Y si de desaparecer este $1 billón no se produciría una recesión en la economía mundial, ¿no? Una de las cosas que usted plantea también en esa exposición es que, digamos, la idea de modificar la legislación punitiva es una idea de mano dura, pero también una idea que no genera soluciones. No genera soluciones, y yo creo que desde el punto de vista económico, cuando metemos al sistema penal en el aparato, en el crimen organizado, el sistema penal es el aparato más vulnerable que tiene el Estado, el más vulnerable a la corrupción en todos los estados. Y por lo general, cuando lo metemos en esta economía ilícita de mercado, el sistema penal se inclina por alguno de los competidores del mercado, en detrimento de otros. Con lo cual estaríamos entrando en una suerte de proteccionismo económico. Yo creo que el pobre Keynes se suicidaría si ve eso, ¿no? Zaffaroni, ¿y cómo está la Argentina respecto de estos temas? Se lo pregunto con una pequeña consideración. La Argentina está transitando una transformación cultural, política, social. Sin embargo, uno dice, faltan cosas en la Argentina, se expande la soja y Monsanto puede llenar de Roundup la Argentina, del mismo modo que el Código Minero del año 94 es casi impensable que se vaya a modificar. En fin, hay una cantidad de cosas que parecen de una fortaleza respecto del gran poder concentrado que hace pensar que así como se avanzó, hay dificultades que no dependen de la voluntad de una nación, sino de una trama mucho más compleja internacional. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Hay algunos fenómenos que nosotros creemos que nos suceden a nosotros, pero no son nuestros. Usted me planteaba hace un rato la cuestión de los pibes y de la violencia policial y todo el problema de pasar la llamada seguridad a primer plano, etcétera. Esto es un discurso mundial, ¿no? Es un discurso que se baja de Estados Unidos desde la administración republicana, antes, desde 1980, desde Reagan. Antes los Estados Unidos eran un país normal en materia de sistema penal. A partir de los 80 se convierte en un monstruo, genera una suerte de estalinismo interno el sistema penal de Estados Unidos. Hoy Estados Unidos es el campeón de la prisionización en el mundo, la pasó a Rusia, que siempre había sido la campeona, pero para los rusos era fácil porque lo mandaban a Siberia. Hoy Estados Unidos está invirtiendo 200.000 millones de dólares anuales en su sistema de seguridad. Y esto es casi una clave para regular el desempleo por la demanda que tiene de servicios, ¿no? No por el número de presos solo, aunque tiene más de 2 millones de presos. Es decir, es el índice de prisionización que quintuplica o sextuplica la media mundial, ¿no? Y bueno, toda esa empresa tiene publicidad, y la publicidad es lo que nos llega a nosotros, y la publicidad es esta publicidad de mostrarnos como único peligro el delito común, cuando en realidad nos acechan muchísimos otros peligros, ¿no? Zaffaroni, peligro que incluso acechan la supervivencia de la especie en el planeta, ¿no? Por último, quería comentarle que uno de los diarios más leídos en la Argentina, el Diario de la Nación, hoy saca un editorial donde habla de, toma posición respecto de esto que pasó con el avión o que pasa con este avión norteamericano. Que uno puede pensar, quizás sea una anécdota en el sentido de las cosas graves que pasan en otros lugares del mundo, pero simbólicamente se ha tomado como una toma de posición respecto de quienes defienden y quienes no defienden el discurso oficial de la Argentina respecto de que un avión que no cumple con los reglamentos de aduana, tenga el origen que tenga y tenga atrás el respaldo que tenga, no puede pasar. Sí, yo creo que no sé, lo que conozco del incidente solamente lo conozco por datos periodísticos, pero creo que en todo lo que sea cooperación en materia policial con Estados Unidos tenemos que tener mucho cuidado. Y me inclino a aconsejarle al gobierno que sí se asesore con policías extranjeras. Necesitamos apuntar alto, necesitamos mejorar nuestras policías, y en ese sentido les aconsejaría que miren y que pidan cooperación de la policía de Canadá y de Scotland Yard de Gran Bretaña, más que de Estados Unidos. Zaffaroni, muchísimas gracias. Al contrario, un abrazo. Que tenga muy buenos días. Gracias. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes... mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar la mañana, 23 minutos, un tema que escuchamos habitualmente, ¿no? Hoy más que nunca en Latinoamérica por Calle 13, la nota, ¿no? Que escuchábamos, fue la primer nota que hicimos aquí en Hoy Más Que Nunca, e hizo Eduardo Anguita desde ya con el juez Zaffaroni, y esto es lo que vamos a ir viviendo en esta hora y media, un poquito más de hora y media que nos queda de programa, recorriendo todas las cosas que pasaron en el año. Lo vamos a ir recordando a través de las notas. Muchas cosas, muchísimas. Y las vamos a ir repasando. Si es que alguien queda por allí, hay alguien que nos está escuchando, alguien despierto a esta hora de la mañana, bueno, vamos a informarnos, a ver cómo está el tránsito, como siempre, desde Vialidad Nacional. Ernesto Arriaga, buen día, ¿cómo te va? Buen día, gusto saludarla, niñita. ¿Cómo va eso? Bien, bien, le cuento que hoy hay poco tránsito de ingreso a Capital Gran Buenos Aires, a diferentes centros turísticos, un día tranquilo, no hay bancos, los subtes comienzan a funcionar a partir de las 8 de la mañana, los trenes con horario de domingo, más espaciados, ya están funcionando, y aeropuerto de Ezeiza, aeroparque, están funcionando con normalidad. Esto es bueno, que los aviones estén a horario. La General Paz tranquila, los puentes de ingreso a Capital tranquilos, y recordar que hoy más que nunca hay que respetar la velocidad máxima, porque al no haber tránsito, la velocidad se va a la máxima, señora. Ernesto, les queríamos recordar a la gente, seguramente la restricción para camiones de cierto peso está vigente, ¿no? De 18 horas a 24 en el día de hoy. Y esto es importante mencionarlo, porque hay que parar los conductores de camiones, exceptuando cargo de combustible, elementos de emergencia hospitalarias, animales vivos y lácteos. Seguramente se va a intensificar el tránsito, ¿no? A medida que pase el tiempo hacia la tarde-noche. Sí, a la tarde-noche va a haber mucho más tránsito de egreso de capital a los diferentes puntos turísticos, y hay que tener en cuenta de que el viaje sea parte de estas vacaciones. Muy bien, como siempre, ¿no? Recordar que la gente se tiene que cuidar en el trayecto a pasarla bien, ¿no? Sí, señor, sí, señora, cinturón de seguridad, luces bajas prendidas, la verificación técnica vehicular y tratar que el auto sea un placer, no un enemigo y un accidente. Ernesto, muchas gracias, como siempre. Espero que hayas pasado una linda Nochebuena y una feliz Navidad, ¿eh? Todo lindo, y le mando un beso grande. Enorme, hasta luego, muchas gracias. Ernesto Arriaga, desde Vialidad Nacional, nos estaba actualizando el estado de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y algunos servicios incluidos también. Mañana es tarde para entender la realidad. Hasta las 9, hoy más que nunca, por la Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. Nacional. Soy Gustavo Martínez, director de Radio Nacional Jujuy, LRA 22. Y mi deseo para este 2012 es más paz, más tranquilidad, más crecimiento y esta Argentina cada día mejor que nuestra generación puede disfrutar. Felices fiestas. Nacional. La Radio Pública. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 7 de la mañana, 27 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La Radio Pública. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @ la Radio Pública. Tu producto llega a todo el país. Si estás necesitando una campaña de alcance nacional, llama al 5236-0652 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la Radio Pública, la radio que llega donde las demás no llegan. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. La Radio Pública en Internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escuchá las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Tenemos entonces algunos mensajes, íbamos a decir, justo en algunas de nuestras vías de comunicación, pero ya tempranito algunos se fueron comunicando a través de Facebook. Hoy más que nunca es nuestra dirección, Twitter @ hoy más que nunca también. Esparta Cus nos dice buenos días, Mariana, desde el Facebook, y por el 0810-222-0870 y el 4999-8700 nos decían esto. Estimado Eduardo Anguita, te habla Juan Carlos de Parque Patricio, no solamente para felicitarte por el reportaje que le has hecho a Zaffaroni, por la calidad y por los temas tan escabrosos y difíciles que ustedes, digamos, tocaron, y vos siempre con tu calidad, digamos, pues, profesional y periodística. Además, quiero desearte felices fiestas, tanto a vos como para todo el equipo que te... Buenos días, quería enviarle un buen feliz año, muy bueno programa durante todo el año, lo he seguido siempre, muy lindo lo de Zaffaroni, la verdad muy muy interesante, y bueno, les deseo para el 2012 que nos sigan brindando la oportunidad de escuchar noticias reales y no virtuales como las de los diarios, estos que intoxican nuestras mentes, y los felicito por elegir Calle 13 para empezar esta semana. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados 4 décimos, humedad 72%, cielo algo nublado. Se espera un intenso tránsito en todas las rutas del país. Las autoridades viales implementaron un operativo especial tras la fiesta de Navidad. El gobernador bonaerense Daniel Scioli pondrá en marcha el operativo Sol 2012. Los bomberos controlaron el incendio que se desató en una aceitera de Lanús. El siniestro se declaró anoche en el sector de envasado. Las llamas superaron los 10 metros de altura y fueron combatidas por 23 dotaciones de bomberos. El tiempo. Algo nublado el cielo en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 19 grados 4 décimos, humedad 72%. Argentina está informada. Por la radio pública. Es radio. Es Radio Nacional. Somos, somos todos. Radio Nacional. Bueno, y seguimos recorriendo lo que ha sucedido en este año intenso que hemos vivido y a través de hoy, más que nunca, a través de las notas que Eduardo Anguita ha hecho en el programa. Le voy a dar los muy buenos días a José Nun. Gracias por atendernos, Pepe. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Yo no sé si tuviste oportunidad de escuchar recién a la presidenta, pero si después pedís el audio... alguno va a decir, ah, pero yo leí el artículo de José Nun y escuché a la presidenta y parece un minué, parece una cosa hecha en sintonía. ¿Mm? Claro. Bueno, mi artículo salió antes. Sí. Puede ser que ya lo haya leído también. Es posible. ¿Te puedo leer un párrafo? Todo me pareció excelente, pero que mientras escuchaba a la presidenta lo busqué porque... me parece que es uno de los ladrillitos de esta pared. Existe un factor que es estructural y requiere alguna elaboración. Desde el fin de la guerra, a ambos lados del océano, te referís a la Segunda Guerra, la principal preocupación macroeconómica había sido el empleo que, de la mano de Keynes, perdón, de la Primera Guerra, se consideró una inversión y no un gasto. Fue uno de los soportes de los llamados 30 años gloriosos, cuando en la agenda empresaria tenía mucha menos relevancia los accionistas que los trabajadores, los clientes y la competencia. Esto dejó de ser así en la década del 70 con el fulgurante ascenso del capital financiero y una globalización fogoneada por la llamada libertad de comercio y el movimiento internacional de capitales. Sigue explicando, maestro. Bueno, en realidad ha habido un cambio muy profundo en el mundo y particularmente en el caso de Estados Unidos, que es, digamos, el timonel del mundo capitalista, y esto lo pone de relieve el hecho de que en los últimos 30 años en los Estados Unidos han caído de manera continuada las inversiones en el sector productivo de la economía. Hoy en día, el 10% de la población activa económicamente en Estados Unidos trabaja en la industria. Una de las explicaciones que tiene esto, además de la apertura internacional y de ir a buscar cada vez más utilidades en países con mano de obra prácticamente esclava o con salarios irrisorios, aparte de esto, digo, el capital financiero es por definición un capital impaciente. Es un capital que invierte en acciones o da préstamos y quiere hacer utilidades rápidas. Esto es exactamente lo contrario de lo que necesita el desarrollo empresarial, porque el desarrollo empresarial está basado en la idea de que las ganancias que se obtienen en buena parte se reinvierten. En estos últimos 30 años, en Estados Unidos ha caído espectacularmente la tasa de inversión en el sector de producción de bienes y servicios. A la vez, se ha mantenido estancado el salario real. Y esto ha minado dos de los soportes fundamentales del credo norteamericano. Yo con esto voy a tratar de explicar muy brevemente por qué, si este fenómeno al que yo aludo ha venido ocurriendo desde hace 30 años, explota recién ahora. Y me parece que explota recién ahora porque esos dos pilares del credo norteamericano, que Hollywood, por ejemplo, se encargó de difundir muy abundantemente, se vinieron abajo. Primer pilar, el capitalismo se encarga de dar trabajo. El capitalismo se encarga de dar trabajo y, por lo tanto, el bienestar colectivo depende del esfuerzo de cada uno a través del empleo. Esto establece una diferencia entre lo que se llama el modelo norteamericano y el modelo europeo. En Europa se le dio primacía desde la Segunda Guerra Mundial a la protección social, es decir, a los llamados estados de bienestar. En Estados Unidos se le dio primacía al empleo, por eso la tasa de desocupación fue más baja en Estados Unidos y la protección social increíblemente menor que en Europa. Ahora bien, la economía norteamericana en los últimos 30 años casi no ha creado nuevos puestos de trabajo. Aquí hay un truco al que los aficionados al INDEC pueden habituarse. En 1994 se introdujo un cambio en el cálculo de la desocupación en Estados Unidos. ¿En qué consistió en cambio? En que se eliminó de la medición a los desempleados de más de un año de desocupación. Es decir, si vos estabas desocupado más de un año, caías de la cifra que se utilizaba para medir la desocupación. Esto hace que hoy Estados Unidos hable de una desocupación de entre el 9 y el 10%, cuando en realidad, si se incluye a los desocupados de más de un año, la desocupación está en el 22 y algo por ciento. Es similar. Es impresionante esto, Pepe. Claro, es una desocupación similar a la de España, por ejemplo. Te interrumpo un segundo porque a mí siempre me llamó la atención esta historia de que la desocupación mide la gente que busca trabajo y no lo consigue. Exacto. Y justamente cuando uno piensa en los comportamientos sociales, en los países que tienen tradición agropecuaria o países que han caído en crisis estructurales muy profundas, ¿cómo entrar en la cabeza de una persona para saber si lo que busca es trabajo o en realidad quedó encerrado en una matriz que la propia exclusión lo llevó? Claro, es lo que se llama técnicamente el trabajador desalentado. El trabajador desalentado que se da cuenta que gasta más en transporte para ir a no conseguir trabajo que si se queda en su casa y hace algunas changas para tratar de sobrevivir malamente. Bueno, en el caso de la gente que hace más de un año que busca trabajo, está peor que el resto y sin embargo no se lo considera desocupado, no se lo mide como desocupado. Por eso digo yo, primer baluarte de la ideología norteamericana más común, el trabajo se llega a través del esfuerzo personal y resulta que no se crea trabajo. Segundo baluarte de la ideología norteamericana, darle poca importancia a la desigualdad. Nunca tuvo en Estados Unidos importancia muy grande la desigualdad, porque se consideraba que si el capitalismo daba trabajo y uno se esforzaba y había iguales oportunidades para todos, era lógico que según sus capacidades, su talento, unos se enriqueciesen más que otros. Es lo que se llamó siempre el mito de los harapos a la riqueza y que tantas películas de Hollywood se encargaron de mostrar. El tipo que entra de cadete a una empresa y termina siendo presidente de la empresa. Ahora, lo que se ha venido a descubrir cuando se pusieron en evidencia los escándalos financieros vergonzosos con protección política, es que muchos de los ricos de ninguna manera hicieron su fortuna así. la hicieron robando sistemáticamente, embarcados en esquemas tramposos de fraude, y entonces la desigualdad se volvió insoportable. Esto es lo que precipitó, a mi juicio, la Ocupa Wall Street, el sitio simbólico de Wall Street, de la misma manera que Wall Street simboliza todo este desbarajuste que generaron los accionistas codiciosos, egoístas, y que después trataron de solucionar de una manera muy peculiar. Porque fíjate, si yo estoy diciendo que la ocupación no crece, por el contrario, crece el desempleo, si le agrego que el salario real ha estado estancado, si te añado ahora que desde 1973 hasta 2007, es decir, el año previo a la crisis, el 1% de las familias más ricas americanas se apropió del 60% del crecimiento de la riqueza, y el 90% de los norteamericanos consiguieron apenas un 9%. Sí. Bueno, si yo te doy todos estos datos juntos, la resultante es que el mercado interno tiene que estrecharse mucho, es decir, que baja la demanda, porque la gente no tiene cómo comprar. Ahí es donde vino una orgía desregulatoria fenomenal. Se les permitió a los bancos algo que no se les permitía desde 1933, que aún teniendo depósitos asegurados, pudieran hacer inversiones de riesgo. Y entonces se lanzaron alegremente a ofrecer crédito, y sobre todo créditos hipotecarios baratos, a pesar de que la propiedad valiese muy poco. Valores 5 veces superiores al de la propiedad. En estas condiciones, efectivamente, la gente se endeudó mucho y se generó demanda. Al mismo tiempo, para financiar un consumo absolutamente desmedido que la gente puede ver en ciertos programas de televisión de las clases altas, se endeudó Estados Unidos. Nosotros tenemos una deuda externa hoy que equivale al 50% de nuestro Producto Bruto Interno. Estados Unidos tiene una deuda externa que equivale al 390% del Producto Bruto Interno de Estados Unidos. ¿Y gracias a qué? Gracias a que Estados Unidos fabrica dólares y nosotros no. En estas condiciones, ¿no es cierto? Entonces, se produce lo que se llama la gran burbuja inmobiliaria. Y esta burbuja estalla. Y estalla porque llega el momento en que tienen que pagar sus deudas, los que han obtenido los créditos, tratan de vender sus casas, no pueden. Bueno, y al mismo tiempo, no pueden pagar tampoco sus deudas los que recibieron créditos tan blandos y sin ningún control para mantener la demanda interna. Pepe, me viene a la memoria una fotografía que ganó un premio hace 2 años, y que era la fotografía de unos agentes que entraban por orden de un juez a una casa de una familia que no podía pagar la hipoteca, y entraban empuñando las pistolas como uno los ve, vos hacías referencia a Hollywood, como uno los ve en Hollywood cuando están buscando terroristas árabes o vendedores de drogas, y se trataba de una familia que no podía pagar el mortgage. Claro. Y esa fotografía ganó un premio, y uno dice, bueno, hace unos años ganaba una fotografía en Sudán de un cuervo cerca de una niña desnutrida. Con lo cual, en realidad, cuando uno piensa en lo que significa para nuestra cultura como valor simbólico una fotografía premiada, es que la peste, por decirlo en términos de Albert Camus, había llegado ya hace 2 o 3 años a este centro, y vos lo estás describiendo de una manera impresionante. Perdóname que te interrumpí con esta imagen que... No, en absoluto. Va al meollo de la cuestión, porque fíjate lo que pasa. El doble movimiento que alimenta tan fuertemente la indignación, ¿no? El doble movimiento es este. Cuando se desata la crisis en 2008, entonces, por un lado, los bancos comienzan las ejecuciones, a la vez los trabajadores son echados a la calle por millones, los propietarios medianos y pequeños se quedan sin su casa, para peor, los que se quedan con la casa, a duras penas están pagando una cuota hipotecaria que es varias veces superior al alquiler que tendrían que pagar por quedarse en esa casa. Pero se aferran, en algunos casos, a tener la casa propia o es una casa que conserva la tradición familiar, en fin. Bueno, entonces, por un lado tenés esto. Tenés que a los de abajo les va peor que nunca. Pero esos mismos que son sus victimarios a ojos vista, que ya no puede ser ocultado, obtienen, exigen y logran cuantiosos rescates del gobierno. Esos cuantiosos rescates del gobierno, para peor, son usados en una medida muy significativa, ¿para qué? Para darle a los ejecutivos las bonificaciones más altas de la historia. Si vos querés, y tenés tiempo, te doy un ejemplo, o dos que son muy impresionantes. AIG era la aseguradora más grande del mundo, norteamericana. Esta aseguradora entró en una crisis en tirabuzón. Obtuvo 160 mil millones de dólares de dineros públicos como rescate. Quebró lo mismo, pero antes de quebrar, sus directivos tuvieron la precaución de repartirse 450 millones de dólares en bonificaciones. Bueno, Merrill Lynch llevaba perdidos 15 mil millones de dólares. Consiguió que el Bank of America se hiciera cargo de Merrill Lynch a cambio de que el Estado le diera 20 mil millones de dólares para enjugar sus pérdidas. Bueno, repartió casi mil millones de dólares entre sus ejecutivos como premio por su talento. Y esto la gente lo ve, lo lee y explota, estalla, ¿no? Estamos en una situación que nos afecta a nosotros. Acá no hay blindaje que valga, porque la conjetura que hay que hacer es qué puede pasar en Estados Unidos. Yo en el artículo mencionaba algo que me había llamado mucho la atención. Fíjate vos que cuando sitian Wall Street simbólicamente, los manifestantes que están y que van a permanecer ahí, y el movimiento se extiende a todos los Estados Unidos, ¿qué dice Obama? Obama dice, los entiendo perfectamente. Sí. ¿Qué dice el premio Nobel de Economía Paul Krugman? Wall Street es la culpable del peor desastre económico y político de la historia americana. ¿Pero qué dice uno de los principales precandidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos, que es el senador Mitt Romney? Ha comenzado la lucha de clases. Bueno, Pepe, haces una referencia en el artículo que me pareció impresionante, que él tomaba ese concepto de un del fundador de la Fiat, del señor Agnelli. Sí, no es que lo tomaba, sino que le picaba el zapato. Claro, pero digo, eso es lo que uno podría llamar en términos antiguos conciencia de clase de los poderosos. Exactamente, él es el que dice empezó la lucha de clases. La gente que está acampando frente a Wall Street no lo dijo. Ahora, Agnelli lo dice en 1919 en Turín, donde estaba la fábrica principal de la Fiat. ¿Por qué? Porque ha comenzado el movimiento de los consejos de fábrica, es decir, los obreros que se reúnen en consejos en cada fábrica para discutir las condiciones de trabajo, el salario, etcétera. Agnelli dice que comenzó la lucha de clases. Solo que en ese mismo año, 1919, un señor que se llamó Benito Mussolini, comenzaba a crear los fachos italianos. Y entonces el desemboque no fue el socialismo, el desemboque fue el fascismo. Ahora, yo lo decía para abrir el paraguas en este sentido, desde 2009 viene creciendo en Estados Unidos el Tea Party. El Tea Party no es exactamente asimilable al fascismo, ni siquiera tiene la consistencia ideológica relativa que tuvo el fascismo, pero es la ultraderecha sin ninguna duda, y lo que preconiza es la liquidación del Estado, de toda protección social, del seguro de desempleo, y vienen creciendo fuertemente. Entonces, con sus mutaciones de lugar, de tiempo, parece que es una historia que se repite, y sería bueno que intentáramos aprender las lecciones que se desprenden de lo que pasó en Europa, ¿no? Este señor al que yo familiarmente llamo Pepe, me merece el mayor de los respetos, es el doctor José Nun, fue secretario de Cultura de la Nación entre 2004 y 2009, ha sido un estudioso ferviente, egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1961 con diploma de honor, después siguió estudiando en la Facultad de Ciencias Económicas, siguió estudiando en la Universidad de París y siguió estudiando siempre. Pepe, yo tengo que hacerte una pregunta de la rigurosísima actualidad. Se va a reunir este señor Barack Obama, que como vos dijiste hace un rato, le dio la razón a los indignados, y esta señora Cristina Fernández de Kirchner, que hace un rato dijo, discúlpenme la vehemencia, hablando ante empresarios de todo el mundo, ahí en Cannes, discúlpenme la vehemencia, pero esta situación requiere que los líderes del mundo tomen decisiones, porque si no, puntos suspensivos, ya vivimos en la Argentina lo que vivimos. Tu visión de lo que puede ser este encuentro, de qué nos puede dejar. Bueno, yo lo que creo es que acaba a quedar en evidencia una puja interna que hay, hasta donde yo sé, en el gobierno, entre sectores que quieren que volvamos a la situación anterior, es decir, que nos amiguemos con el Fondo Monetario Internacional, que nos amiguemos con los bancos, y que de esa manera tengamos, por un lado, condicionalidades, y por el otro lado, gracias a eso, y a haber pagado al Club de París y demás, acceso al crédito internacional. No es una variante desdeñable, porque la Argentina va a enfrentar tiempos no tan buenos. Frente a eso está la otra posición, que quiere vivir con lo nuestro, que quiere que no se haga ese retorno a las finanzas internacionales. Yo creo que de la conversación con Obama va a depender un poco el rumbo que se adopte. Pero lo que me interesa mucho marcar es hasta qué punto a nosotros nos interesa lo que pasa en Estados Unidos. Porque yo decía en el artículo que los indignados son también un asunto nuestro. Porque en Estados Unidos ya no se trata de barajar y dar de nuevo. Hay que cambiar las reglas del juego. Y para cambiar las reglas del juego se necesita que prospere, que se amplíe, que crezca el movimiento de los indignados, vale decir, un movimiento progresista. Porque de lo contrario, la amenaza del ascenso al poder de los republicanos y de los demócratas de derecha es un recorte brutal del gasto, un ajuste terrible, y esto va a hacer que Estados Unidos entre en un largo periodo de estancamiento. Yo te doy un ejemplo. Esto que está sucediendo en Estados Unidos ocurrió a otra escala cuando estalló la burbuja en Japón en 1990. Japón todavía hoy, 2011, 21 años después, no se repuso. Bueno, Estados Unidos corre ese riesgo. Si eso ocurre, va a sufrir mucho China, porque China tiene el 10% de la deuda nacional de Estados Unidos, y no le van a poder pagar. Y va a sufrir China porque China exporta muchos bienes industriales a Estados Unidos. Y un tercio de la mano de obra china está ocupada en el sector de exportaciones industriales. Va a sufrir Brasil porque Brasil está muy ligada a Estados Unidos. El 20% de las exportaciones brasileñas van a Estados Unidos. Y resulta que el 20% de nuestras exportaciones van a su vez a Brasil, y el 40% de nuestras exportaciones industriales van a Brasil. Ya se empezaron a desacelerar. O sea que no es cierto que la Argentina esté blindada. Una crisis de estas proporciones, que es solo comparable a la de la Gran Depresión, una crisis de estas proporciones no deja a nadie afuera. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestras opciones, alinearnos, discutir el tema de los indignados, por ejemplo, no solamente en Estados Unidos, también en Europa, y tomar posición. Pepe, ahora, te digo, estamos todos escuchándote, me imagino que los que están del otro lado estarán parando el auto diciendo, no, voy a llegar un poquito más tarde. Un par de minutitos más para terminar, Pepe. No, simplemente era que quería cambiar un poco el ánimo, porque estoy diciendo cosas muy duras en las que efectivamente creo, y creo que todos tenemos que reflexionar sobre esto. Es notable que sobre el asunto de los indignados sea un asunto para la sección información de los diarios, ¿no? Que te cuentan que los indignados se reúnen en Madrid o se reúnen en Frankfurt o se reúnen en Wall Street, pero no te explican. Y lo que yo creo que es necesario es que discutamos las razones, que discutamos las causas, que tomemos partido por un lado o por el otro, pero que haya un debate franco. Nadie tiene agarrada la verdad por la cola, ¿no? Pepe, yo sin ser un especialista, sí observo lo siguiente, esta vehemencia hacía explícita a la presidenta y que además uno la podía percibir, y esto que vos decís de cambiar el estado de ánimo, en realidad tiene que ver con que los dos creo que están haciendo referencia a una situación de gravedad que requiere templar el ánimo, porque la adversidad, si uno no la advierte con buenos análisis y con buenos diagnósticos, después no se prepara. Digo, y todos, desde la salud personal o de un familiar hasta una situación laboral compleja, en la vida cotidiana lo afrontamos. Es decir que el entusiasmo que podamos sentir los argentinos por una serie de cosas que nos pasan en los últimos años no me parece que vaya en contra de esta seriedad con la cual vos explicás, y que bueno, no son buenas noticias, tampoco son malas noticias, es la realidad de lo que está pasando. Claro. Ahora, si me dejás, te cuento un chiste para que la gente se vaya. Dale, eso es bárbaro. Yo sé que vos contás unos chistes bárbaros, así que dale. Este es un chiste muy cruel, pero que tiene que ver con lo que está pasando, ¿no? En estas infinitas reuniones que está habiendo, y es notable porque en este momento a Papandreou en Grecia lo quieren liquidar desde Obama hasta Merkel porque quiere tomar una medida democrática, como es hacer una consulta popular, ¿no? Pero bueno, dejemos esto a un lado. Merkel y Obama, dice el cuento, están conversando muy intensamente en el curso de un banquete, ¿no? Uno de los colaboradores de Obama se acerca y le dice, ¿de qué están hablando desde hace media hora? Y bueno, le dice Merkel, no vemos otra salida que la Tercera Guerra Mundial. ¿Y cómo va a ser eso? Y dice Obama, van a morir 14 millones de negros y un dentista. Y entonces el tipo le dice, ¿y por qué el dentista? Y entonces Obama se da vuelta y le dice a Merkel, ¿viste que te dije? Nadie iba a preguntar por los negros. Pepe, muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, un abrazo. Un fuerte abrazo. Chao. Bueno, aquí repasábamos otras de las interesantes, extensas y lindas notas que podemos lograr repasar en este programa especial de hoy más que nunca. También tenemos algunos mensajes a través del 0810-222-0870 y del 4999-8700. ¿Cómo no vamos a estar escuchando desde las 7:02 en este lunes raro que no se sabe si es lunes o domingo, Navidad o qué? Un beso grande para todos. Buen día, acá soy Irma, de Ingeniero Magui. Si hay alguien escuchando, yo estoy acá en la cocina tratando de recuperar el desorden del día de ayer. Bueno, feliz Navidad atrasada para todos. Se va yendo este año que tuvo muchas cosas buenas y muchas malas. Y gracias a Dios que la tenemos a Cristina. Felicidades para todos, los quiero mucho. Hasta pronto. Muchas felicidades para todos. Realmente espectacular el reportaje de Zaffaroni, no lo había escuchado. Yo lo escucho todos los días en Guita, pero a lo mejor en ese momento me he preocupado de algo. Y ahora está con otro reportaje más. Realmente, háganle en escuchar, por favor, cuando regrese, que lo seguimos escuchando, somos fieles a él. Muchas, pero muchas felicidades. Isabel de Burlingame, gracias. Bueno, muy bien, esa justamente es la idea, poder repasar alguna de las entrevistas que pasaron por este programa en el transcurso de este año intenso y con muchas cosas que fueron surgiendo. Y nos imaginamos que muchos quizás se lo habían perdido y otros lo querían volver a escuchar. Bueno, esta es la oportunidad. Nos queda una hora más de programa, ahora vamos al servicio informativo de Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 19 grados 4 décimos, humedad 72%. El represor Luis Beraldini está detenido en la cárcel de Marcos Paz. Fue apresado en Bolivia y estaba prófugo desde 2003. Beraldini fue el jefe de la policía de La Pampa durante la dictadura militar y está acusado de cometer delitos de lesa humanidad. Además, participó en el levantamiento Carapintada y en 2009 intervino en un intento de golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. 6 dotaciones de bomberos combaten un incendio en Constitución. Las llamas se desataron en un grupo de viviendas precarias y las autoridades informaron que 2 personas perdieron la vida. Temen que puedan existir más víctimas. En Santa Fe, los gobiernos provincial y municipal coordinan políticas de desarrollo. Se reúne hoy el gabinete de la provincia con el de la municipalidad santafesina. El objetivo es analizar un conjunto de problemáticas y potencialidades de la ciudad y articular políticas públicas específicas para la capital provincial. El encuentro de los ministros provinciales y los secretarios del gobierno de la ciudad se realizará en la sala de reuniones de la intendencia local por la tarde y será encabezada por el gobernador Antonio Bonfatti. Pilar Gua, la Radio Nacional Santa Fe, la Radio Pública. Tránsito. Está cerrada la calle 15 de noviembre y Luisa Espeña en Constitución por principio de un incendio. Hay 2 dotaciones bomberos y están tratando de contener este incendio. Por otra parte, la General Paz totalmente libre. Los servicios, los subtes comienzan ahora a las 8 de la mañana a funcionar y los trenes con horario de domingo. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está algo nublado, humedad 72% y la temperatura 19 grados 4 décimos. Argentina está informada por la radio pública. Opinión, análisis y toda la información que necesitas. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. Comienza Espacio Publicitario. El misterio de las letras perdidas. En esta nueva y atrapante novela juvenil de Alicia Barberis, deberemos descubrir quién se oculta detrás de la desaparición de las obras del reconocido escritor Gambito Gamboa. Ediciones Coligüe. Un paso adelante en literatura infantil y juvenil. Mi nombre es Horacio Diciano y acaban de fusilarme. La ficción que cautivó a un país. ¿Por qué haces esto? Los niños están durmiendo. ¿Y a mí qué me importa? Son tus hijos. El compromiso de una radio con la verdad. El zurdaje se me fue de las manos. Soy inspector Patti. Usted sabe que puede contar conmigo para lo que necesite. Secretos argentinos. ¿Piensa que Cabezas atentó contra su vida al tomarle las fotos? Ah, ¿cómo dice eso? Ya los escuchaste. Ahora podés revivirlo. Mi nombre real es Alfredo Astiz. Enero 2012. Lunes a viernes, 23 horas. Así que vos querés tu orden de detención. Secretos argentinos. Yo ya me estoy yendo, No te vas a ningún lado, Troiani. La ficción de radio más escuchada en el 2011. ¡No te estás disparando, Terry! Por Nacional. La radio pública. Argentina. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 8 de la mañana, 5 minutos.

Bueno, y con felicidad, con Vicentico y con Andrés Calamaro, empezábamos esta segunda hora de hoy, más que nunca a las 8 de la mañana, 10 minutos, ha subido un poco la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 20 grados 5 décimos, la humedad 72%, el cielo está algo nublado, la máxima va a llegar a los 27 grados, les anticipábamos, o dijimos que íbamos a anticipar un poco el pronóstico del tiempo para esta semana, para mañana martes. El cielo estará parcialmente nublado, mínima 18, la máxima 30. Sigue subiendo la temperatura. El miércoles, cielo despejado o algo nublado, con viento del este, mínima 19, la máxima 31. El jueves, mínima 20, cielo algo nublado y la máxima que llegaría a los 32 grados. ¿Seguimos? ¿Quieren? Seguimos escuchando estas lindas entrevistas que ha mantenido Eduardo Anguita en la mañana, hoy más que nunca, en esta oportunidad con... ¿Sabe quién le voy a dar los muy buenos días? A Ricardo Luis Lorenzetti. ¿Cómo le va, Lorenzetti? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Un la verdad... placer. Le debo decir que a mí me produjo, por un lado, emoción recibir el libro ya terminado, ver lo bien editado que está, y por otro lado, la tranquilidad de que lo que están haciendo ustedes en la Corte, digo, en este caso es un trabajo suyo y no de todos los ministros de la Corte, cuando usted insiste en que hay que sentar doctrina, hay que educar, ¿no? Y la verdad que es un libro accesible, comprensible para cualquiera, así que se lo quiero agradecer, Lorenzetti. No, gracias, muy amable. En realidad esto es refleja un trabajo de la Corte y de todo el Poder Judicial. Sí. Lo que nosotros queremos hacer aquí es, por un lado, mostrar lo que se hizo hasta ahora, es decir, relatamos todo el proceso desde la democracia y aún antes, todo el proceso que llevó a la apertura de estos juicios de lesa humanidad y mostrar también cómo está ahora, es decir, las distintas causas que hay por cada centro de detención, porque es algo que no se conoce bien y es muy importante que todos los argentinos sepamos que se está llevando adelante una de las experiencias más importantes en el mundo en materia de juzgamiento de delitos de terrorismo de Estado. Entonces está descrito en cada lugar, en cada centro de detención, cada causa, se describe brevemente lo que pasó en cada una de esas causas, los principales testimonios. Y la idea fundamental es que acá, por un lado, hay que defender estos juicios, porque lo que se juzga es el pasado y es muy importante, siempre hay quienes se oponen, siempre es un tema difícil y creo que institucionalmente hay una decisión de defender la continuidad de estos juicios por parte del Poder Judicial, de todos los poderes del Estado y de la sociedad. Entonces creo que... Lorenzetti, lo interrumpo, ¿sabe por qué? Porque yo varias veces charlando con usted, entrevistándolo, he visto la importancia que le da usted a las políticas de Estado, es decir, sí, a esta cosa de trabajar en armonía los poderes del Estado, ¿no? Sí. Y justamente se cumplieron el lunes 8 años de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, que ustedes abordan en el capítulo 2. Sí. Y quiero que nos dé un poco de letra sobre esto, de lo que significa el hecho de políticas de Estado. Pero lo que ocurre es que esto cualquier argentino lo entiende muy fácilmente. Nosotros hemos tenido muchos periodos, sobre todo nuestra generación, en los cuales hemos iniciado algo que nos parecía muy bueno y luego cambian las circunstancias y retrocedemos 10 pasos, 20 pasos, o vamos directamente en la dirección absolutamente contraria. Entonces, siempre hay... Cada vez que hay algún proceso que es importante, hay resistencia. Cada vez que hay acción, hay una reacción. Y siempre hay gente que quiere ir en otras direcciones. Entonces, cuando uno logra una política de Estado, quiere decir que va a tener continuidad en el tiempo y que forma parte de un consenso básico en la sociedad. Entonces, con estos juicios, que no son fáciles, porque son juicios en los cuales se juzgan hechos gravísimos y realmente también hay una reflexión de toda la sociedad sobre por qué nos ha pasado esto, el grado de participación que cada uno ha tenido, siempre hay y de hecho se ha dicho públicamente, quienes quieren frenarlos, detenerlos o directamente no hacerlos. Entonces, nosotros decimos que es una política de Estado, ¿por qué? Porque los tres poderes del Estado se manifestaron en el mismo sentido. Y segundo, decimos que es algo que forma parte del contrato social de los argentinos, porque se ha llegado a un consenso muy grande, es decir, esto nació en la sociedad, nació en la lucha de los artistas, de los políticos, de los dirigentes sociales, de los organismos, a lo largo de muchos años, en condiciones muy difíciles, y poco a poco se fue logrando un consenso muy grande. Esto nació en las calles, el deseo de justicia. Entonces hoy las instituciones lo reciben, y hay que tener en claro entonces que es algo, que es un consenso común de los argentinos, y no puede haber marcha atrás. Por eso decimos, usamos estos dos términos. ¿Qué quiere decir en concreto? Que no hay marcha atrás y que va a haber continuidad en esto, no puede haber cambios. Y esto también tiene una dimensión para el futuro, por eso hacemos este libro. Porque en todos estos procesos, luego de unos años, también hay posibilidades de que de olvido, ¿no? Pasó con la... Un buen ejemplo que creo que siempre hay que citar es el genocidio que del nazismo contra la población judía, ¿no? Pasaron los años y hoy vemos que en Europa se sigue reflexionando sobre el tema, pero aún así hay partidos neonazis, han surgido personajes importantes que han negado la existencia del genocidio y la Shoah. Entonces, creo que es muy importante que nosotros trabajemos en la educación para que de acá a unos años, quienes no vivieron la experiencia de la dictadura y del terrorismo de Estado, tengan una conciencia clara de lo que sucedió. Me parece que nuestra generación y los que tenemos responsabilidades de Estado tenemos que pensar en el futuro de nuestros hijos y nietos, que puedan disentir libremente sin que el propio Estado los persiga, los torture o que alguien quiera reeditar estos debates que ya hoy creo que están clausurados. Lorenzetti, quiero detenerme un minuto en lo que es el último capítulo respecto de la tarea que llevó a cabo la Corte. Ya la tarea práctica, no solamente la tarea como alto tribunal, sino todo el esfuerzo que significó la creación de esta unidad de superintendencia de delitos de lesa humanidad. Y quiero hacer una mención especial a su coautor, Alfredo Cau, que trabajó mucho en esta comisión interpoderes, coordinando con ámbitos de lo más diversos para que se pudieran conformar las ternas de jueces, para que no faltara lo que en cada distrito, en cada jurisdicción era necesario a la hora de conformar estos cuerpos que se largaron simultáneamente, digamos, en el último tiempo, a juzgar. Bueno, creo que la experiencia de la comisión fue muy importante. Y esto también, fíjese, yo siempre digo que es la sociedad la que impulsa las instituciones en muchos de estos casos. Esta fue una propuesta de los organismos de derechos humanos que veían cuando se abrieron, se declaró la inconstitucionalidad de las leyes, se abrieron todas estas causas y empezaron a verse las dificultades, como usted bien dice, prácticas, como faltan jueces, faltan organización de protección de testigos, faltaba de todo realmente. Entonces organizamos esto y el doctor Cau tuvo una tarea muy importante ahí y muy... muy intensa, sobre todo los primeros dos años, porque había que coordinar con los otros poderes, que también colaboraron muchísimo, en lo que es la tarea de infraestructura, es decir, bueno, hay que poner jueces, trasladar donde no hay, organizar las salas de audiencias, organizar la seguridad, organizar la protección de los testigos, en cada uno de los lugares, y además hubo aspectos importantísimos como, por ejemplo, de investigación, que todavía hoy están y son muy relevantes. Tenemos ahora, por ejemplo, en Tucumán un centro de exterminio que se conocía, pero ahora se ha descubierto la gravedad. El batallón de arsenales. Claro, bueno, y ahí hay un equipo forense trabajando. identificación. Es un trabajo realmente enorme, ¿eh? Y hay en todas las jurisdicciones esto. Entonces, se han descubierto listas. Es decir, creo que todo eso requiere una coordinación muy fuerte y también, obviamente, en los focos de resistencia que hay, ¿no? Por eso yo digo que uno de los temas de este libro es poner en claro y la defensa de los juicios, porque también hay, dentro del propio Poder Judicial hubo muchas discusiones. Bueno, hoy ya creo que es un tema saldado, pero hay que seguir adelante. Y nosotros estamos muy convencidos de que esta es una tarea que hace al Estado de Derecho que debemos dejarle a las generaciones que nos sucedan, ¿no? Lorenzetti, este libro se va a presentar el 27 de septiembre, dentro de 20 días, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho. Tiene en la Universidad de Buenos Aires, aquí en Figueroa Alcorta. Tiene un prólogo de Baltasar Garzón, ¿eh? ¿Cómo fue su trato? Usted lo conocía, Garzón, lógicamente, pero ¿cómo fue su trato para que él se entusiasmara con el entusiasmo que muestra en el prólogo? Él estuvo acá no hace mucho tiempo. Bueno, él, todos saben que viene con frecuencia a la Argentina. Además, él prestó un gran apoyo cuando aquí no había posibilidades, o era muy difícil en la época de la dictadura que a través del Poder Judicial hubiera amparos. Entonces, la jurisdicción internacional que abrió él fue muy importante. Bueno, y él vino a la Corte hace poco tiempo, cuando nosotros hicimos la presentación del informe de los juicios de lesa humanidad, y quedó muy impactado de la extensión y profundidad de lo que se está haciendo aquí en la Argentina. Y en la conversación ahí él manifestó eso que luego dice en el prólogo, que es la experiencia más importante del mundo. Bueno, entonces empezamos a conversar sobre la necesidad de difundirla, y ahí nace un poco la idea de que, bueno, hay que hacer un libro, explicarlo para la Argentina, y también porque lamentablemente en muchos países del mundo esto está en debate, ¿no? Entonces, fue una idea que surgió de la conversación, y él se ofreció también a hacer el prólogo con mucho gusto, y la verdad que para nosotros es un gran honor que él coopere en esto, ¿no? Doctor Lorenzetti, le cambio dos temitas más. Uno, una referencia a otra política de Estado en la cual la Corte tuvo muchísimo que ver, con el tema de la cuenca Matanza-Riachuelo. Pero la noticia de hoy, además de esto que ya lleva 4 años de la Corte trabajando y los avances que se han dado en esta materia de saneamiento, para el 15 de septiembre la Corte llamó a una audiencia por el derecho a la vivienda, como siempre hace con casos. El caso del saneamiento fue por una familia de Villa Inflamable, en este caso por una familia muy humilde, de una mujer boliviana con su hijo, y ustedes llaman para el 15 de septiembre a una audiencia, doctor. Sí, lo primero es, como usted bien lo menciona, yo creo que la Corte tiene que mostrar claramente el acceso a justicia. El acceso a justicia es una de nuestras políticas de Estado. Y que alguien de la Villa Inflamable, que son personas que están excluidos, vulnerables, hayan dado origen a la causa más importante que tiene el Poder Judicial hoy, es algo relevante, ¿no? Porque yo creo que hay que aceitar los mecanismos por los cuales todas las personas son iguales ante la ley de manera real y no simplemente declarada. Y en este caso también, nosotros hemos hecho varios, también los casos de indígenas en el Chaco, bueno, varios han llegado a la Corte por primera vez en la historia. Y creo que eso le da fortaleza a la propia Corte también, porque es importante que todos los ciudadanos, vivan en el norte, en el sur, sean fuertes o no, tengan el mismo derecho a acceder. Y en este caso, que realmente es muy importante y muy difícil, porque se trata de personas que viven en la calle. Primera situación, que hoy hay en todo el mundo, es un gran debate, e inmigrantes, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la relación que tiene que tener la sociedad y el Estado respecto de alguien que vive en la calle y que no tiene ninguna posibilidad de hacer otra cosa? Son personas muy vulnerables, muy excluidas de la sociedad. En este caso, una persona que además tiene un chico discapacitado. Entonces, ¿cuál es la relación? Creo que este es un debate muy importante que hay que dar. Entonces, en este caso en particular, se le dio una asistencia, que era un subsidio. Lo que pedían era el derecho a la vivienda. Entonces, lo primero es si hay alguien que tiene un derecho a la vivienda o no lo tiene. La vivienda como tal, ¿no? Como construir una vivienda, su valor equivalente. Si no lo tiene, tiene un derecho a un subsidio, que esta es la tendencia más generalizada, ¿no? No el derecho a la vivienda como tal. A un subsidio, ¿y cuánto dura ese subsidio? Si termina el subsidio, ¿queda en la calle o no? En este caso se le terminó el subsidio, quedó en la calle, lo notificaron en la calle, de la terminación del subsidio, y entonces inició un juicio de amparo, lo gana en primera instancia, en segunda instancia, el Tribunal de la Ciudad revoca, el Tribunal Superior, y llega a la Corte. A nosotros nos parece que es un tema de gran importancia. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una persona muy vulnerable y que uno puede decir, bueno, no, como tal, esta persona no es de las más importantes que hay en la sociedad. Para nosotros sí lo es, porque la justicia tiene que dar reflejo a las necesidades aún de los más postergados. Y este es un tema que involucra a la sociedad. Es posible que alguien quede en la calle, que viva en la calle con un chico discapacitado. ¿Cuál es la extensión de la responsabilidad? Y por el otro lado, hay que saber que es un tema difícil, porque también si hay un derecho de todos a un subsidio y ese subsidio lo paga el Estado y el Estado tiene recursos limitados y puede venir cualquiera de cualquier lugar a reclamarlo, bueno, es un tema realmente que nosotros llamamos los casos difíciles, pero que creo que hay que poner en el debate público y discutirlo y encontrar alguna solución que pueda resolver por un lado el problema de la dignidad humana, ¿no? Y por el otro lado el tema presupuestario de modo razonable, que no afecte la gobernabilidad, pero que la gobernabilidad tiene que basarse también en la dignidad, ¿no? Es un poco el debate de fondo que hay aquí. Doctor Lorenzetti, veo las caras de mis compañeros de mesa que en silencio han seguido este diálogo con un interés y creo yo que nos despierta y nos motiva tantas cosas. Interesante el debate. Yo creo que uno de los aspectos es resolver el caso, pero la circunstancia de hacer una audiencia pública tiene también una consecuencia, que es instalar un debate en la sociedad, como ocurrió con el Riachuelo, con los aborígenes del Chaco, con los desmontes en Salta. Cada una de las audiencias públicas tiene ese efecto y nos parece muy importante que se discuta. Es difícil el tema, no es sencillo. Doctor Lorenzetti, ¿podemos cambiar de tema completamente un minuto? Sí, cómo no. Bueno, acá tengo a mi compañero periodista deportivo, Horacio del Prado. Ah, ¿cómo? Doctor, sí, me tiraron un centro. Bueno, yo le voy a tirar un centro. El centro seguro viene por Atlético Rafaela, ¿no? Sí. Imagínense que la ciudad de Rafaela está convulsionada. ¿Vio cómo cambia el mundo? ¿Cómo tanto cambia el mundo? Bueno, ha cambiado también algo que no pudo prever nadie. Así como nadie ha previsto las grandes crisis económicas, tampoco se puede prever que Rafael esté primero, Boca segundo y River abajo. Además usted no tiene... No lo pensó nadie eso. Usted es de Rafaela, pero también es de Boca. Está con problemas, doctor. Como decía antes, son temas difíciles de resolver. Sí, ¿sabe, doctor Lorenzetti, cómo se llama lo de Atlético Rafaela? Se llama acceso a la justicia. Claro. Sí, a mí me cargan porque dice que una decisión de la Corte. Digo, no. No, pero es un fenómeno para mirarlo con mucho interés, sobre todo por la escala de la ciudad, ¿no? Sí. No, y el esfuerzo, porque la mayoría son chicos del club y hace años que están trabajando duramente y tuvieron por lo menos 3 años seguidos la posibilidad de ascender. Y bueno, hay toda una ciudad atrás que los respalda y una región. Bueno, eso me parece muy meritorio realmente, ¿no? ¿Y usted ha practicado deporte, doctor? Sí, yo jugué al rugby 15 años. Y todavía está en estado, ¿eh? Sí, todavía tiene, pero no para el rugby. Ya eso eso ya, ya se me pasó. No me aguantaría 15 minutos. Bueno, ya 15, pero 12 sí. Doctor Lorenzetti, le agradecemos muchísimo por esta entrevista. Va a tener que madrugar para ver a los Pumas, si quiere. Además, Bueno, les agradezco muchísimo. A usted, a usted. Y ahí el 27 estaremos en el Aula Magna. Bueno, gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias. El doctor Ricardo Luis Lorenzetti. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 8 décimas, humedad 69%, cielo parcialmente nublado. Los empresarios prevén un crecimiento de la inversión para el 2012. Así lo reveló una encuesta realizada a las compañías más grandes del país. Anticiparon que las mayores oportunidades de negocios están dadas en el mercado interno. La ministra Nilda Garré dijo que es de alta peligrosidad el represor detenido en Bolivia. Se trata de Luis Beraldini, quien fue apresado en Santa Cruz de la Sierra y ahora está alojado en la cárcel bonaerense de alta seguridad de Marcos Paz. El genocida fue jefe de la policía de La Pampa durante la dictadura militar. Además, participó en el levantamiento Cara Pintada y en 2009 intervino en un intento de golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. Incendio en Dock Sud. Tomamos contacto con Hernán Mundo. Gracias, Nidia. Es así. Incendio en Dock Sud, en un conventillo de la calle Irala al 1600, con el trágico saldo de dos personas fallecidas, una persona adulta, una mujer de 30 años de apellido Cáceres, y una menor, una chiquita de aproximadamente un año. Esto como consecuencia del incendio desatado en el interior de una vivienda de un conventillo aquí en Dock Sud, trabajando personal de bomberos voluntarios de Dock Sud, y hay que decir que había una persona con heridas graves ya trasladada al hospital Fiorito, una persona adulta, el marido de la mujer fallecida, con el 80% del cuerpo quemado, reiteramos, trasladado al hospital Fiorito. Decimos que continúa el trabajo de bomberos junto a Defensa Civil en este sector de la zona de Dock Sud. El incendio ha sido controlado, pero por cierto todavía sigue la conmoción por las dos personas fallecidas en esta casa de chapa y madera tradicional en esta zona de Dock Sud. De hecho, los vecinos alertaban de que hace una semana también se produjo un incendio de similares características en otra vivienda de parecidas características. Vamos a charlar con uno de los las personas que está a cargo del operativo. Su nombre, por favor, para Radio Nacional en vivo. Estamos. Buen día, Osvaldo Bisotto. Comandante aquí de la zona de Bomberos Voluntarios del Sur. Cuéntenos cómo fue la situación y por qué se llega a este saldo trágico de dos muertos. Llegado al lugar, teníamos un incendio generalizado en el primer piso de la vivienda, en una construcción de chapa y chapa de zinc y madera. Trabajamos con dos líneas de entrada, una la extinción del incendio y otro para evitar la propagación a la casa lindera. Tenemos que decir que hay dos víctimas fatales. Se hizo lo posible para ingresar, era las calorías, se hizo imposible ingresar. Y bueno, tenemos dos víctimas fatales y un herido grave. Bueno, esperando ahora la presencia del fiscal. Estamos esperando la presencia del fiscal y la policía científica. ¿El incendio ha sido controlado? El incendio está extinguido, sí. Ya levantamos material, estamos esperando nada más que la presencia del fiscal y policía científica. La tragedia para ustedes es aún mayor, teniendo en cuenta que se trata de una persona conocida para ustedes. Sí, lamentablemente, tengo que decir que la hermana de un compañero nuestro y la sobrina. Nos enteramos transcurrido el incendio, ¿no? Comandante, ¿trabajaron con todos los medios para poder combatir el incendio? Sí, se trabajó con cuatro dotaciones de Dock Sud y tres dotaciones de bomberos de Avellaneda. Muy bien, la palabra y le agradecemos aquí el testimonio del comandante Osvaldo Bisotto de Bomberos Voluntarios de Dock Sud. Reiteramos, saldo trágico aquí en un incendio en un conventillo de la zona de Dock Sud, partido de Avellaneda. Dos personas fallecidas y una con heridas de gravedad trasladada al Hospital Fiorito. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura es de 21 grados 8 décimas, humedad 69%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. ¡Nena! ¿Por qué no entran vos y tu novio? No, papi. La noche está preciosa y el jardín muy bien iluminado. Anda, anda a dormir tranquilo. Lámparas bajo consumo Interelec. Interelec. En iluminación, la economía bien entendida. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 8 de la mañana, 35 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Nacional. Soy Rodolfo Ramírez, de Radio Nacional La Quiaca, y mi deseo es estar juntos en el 2012, creciendo como ahora. Felices fiestas, Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. 8 de la mañana, 36 minutos. Hoy más que nunca está repasando en este programa especial las notas más importantes que han surgido durante este año. Mucha gente nos preguntaba dónde se puede escuchar a través del archivo de la página web que tenemos, radionacional.com.ar. En el archivo ponen el nombre, como por ejemplo el de Zaffaroni o José Num. Allí se encuentran esas notas, así que las pueden volver a escuchar. Vamos a compartir una más de las que pasaron por aquí esta mañana. Omar Núñez aquí hoy más que nunca en el estudio. Bueno, es imposible no empezar a hablar con Omar Núñez de Juan y Eva, de esta película de Paula de Luque, en la que Omar tan magistralmente, según palabras de la que te dije, de la presidenta, interpreta a Perón allá en el 45. La película termina el 17 de octubre del 45, o sea que la historia que decidió contar Paula de Luque es justamente la antesala Juan y Eva, de... No la de Perón y la antesala del antes y el después de la historia, digamos. El empieza con el terremoto de San Juan y termina con el 17 de octubre. ¿Y cómo te llegó el proyecto, Osmar? Me llegó hace unos años que Paula... quería, estábamos haciendo un telefilm, sí, para Canal 7, que fue 15 minutos de gloria, por los 200 años, esta cosa que hacían entre directores de cine y directores de teatro. Sí. Y y ahí me lo dijo como al pasar, quiero que hagas Perón en guión, que estoy trabajando, la, la, la, la. Me reí como diciendo, Perón, yo no soy peronista, había un montón de cosas que no. ¿Sos antiperonista? No soy gorila. Ajá. Pero nunca simpaticé demasiado con la figura de Perón. Ahora es como un hermano, ¿viste? Pero... pero en ese momento el movimiento es amplio. caben todos, ¿no? Está esa frase que le está entrevistando un periodista español y le preguntó, ¿pero qué fuerzas políticas hay en la Argentina? Y dice, los hay conservadores, demócratas, cristianos, socialistas, comunistas, y los peronistas somos todos. Espectacular. Pero bueno, bueno, y así llegó el proyecto. Pero después, por supuesto, eso se fue atrasando, como todo en este país. Claro. Con el tema del cine es difícil por el tema económico, así que tema de dinero. Hay que encontrar esa plata. Así que bueno, se fue atrasando, pero se llegó. Y la verdad que fue un placer hacer la película, un placer hacerlo con Paula, con Julieta, un elenco increíble, muy muy buen equipo técnico, la verdad el DF, el director de fotografía, Billy Benesch, que ha hecho un trabajo impresionante. Así que estamos muy contentos con el resultado de la película. Ahora me voy a Huelva con la película. ¿Al Festival de Huelva? Al Festival de Huelva, está en competencia. ¿Cuándo así es esto? Que es el... no recuerdo si el 20 o el 21 de noviembre. Porque yo me estoy yendo el 14. El 20 son las elecciones en España. Yo siempre tan oportuno, pero... Por ahí te eligen, mirá, yo te digo. Se sabía, mirá. Va a parar en Puerta de Hierro. Va a ir al festival directamente a Puerta de Hierro. Con Puerta Baldano. De Hierro por la cabeza, más o menos. No, me voy con Veronese de gira y coincido con justamente bien. Un día libre para poder ir a Huelva, o sea, me la voy a pasar viajando. Porque Osmar viaja mucho por el mundo con haciendo teatro, por muchos bastante, países. Bastante, pero mucho. Así que acabamos de venir de Bielorrusia, de París, y ahora nos estamos yendo a Girona, a Avilés, y España, y después a Lille y a Bretigny en Francia. Y ahí hay un agujerito que justo coincide con la proyección de la película en Huelva, así que... Muy bien. Es tener más tujes que cabeza, así que... Muy bien. Ahora, te leí por ahí alguna vez que los actores se quejan de que el cine hay que esperar mucho. El cine se espera, dice, el cine se espera. No. Y a vos parece que no te molesta eso, para ¿no? nada, para nada. Me molestó la primera vez. No te acostumbraste. Me dolió un poquito. Después ya... Pero no, la verdad que fue así, ¿eh? Como dije, bueno, si esto es así, es así. Si habrá que esperar... En el teatro también hay que esperar que te paguen, hay que esperar que, que lleguen a horario los demás, vos, No, la verdad que no, me encanta hacer cine, me siento muy cómodo. Y entonces no me molestan las esperas, no, de verdad que no. Fue muy vibrante la escena de tu discurso. Ah, sí. Y allí tuviste, digamos, sí. La realidad se coló, ¿no? Sí, la de un obrero que pasaba... Y se quedó mirando la toma y muy prolijamente cuando se fue al corte, empezó a gritar diciendo que Menem había destruido el país, que todo lo que había hecho Perón lo había destruido él. Claro, yo digo, fue como una cosa muy fuerte, porque lo hacían callar y el tipo seguía, pero estaba muy emocionado y lloraba. Y entonces, para mí yo dije, bueno, estábamos ahí en Perú y Diagonal Sur, filmando las arengas de Perón, y cuando terminé dije, y vino esta devolución, me sentí como haciendo teatro, porque era... Estaba ahí, al lado. Claro, estaba ahí, era el único espectador que tenía, no había nadie, usaba la mañana, era el equipo técnico y alguien que pasaba, y fue impresionante eso, ¿eh? Realmente yo creo que es una de las mejores cosas que me pasó actuando, porque... sobre todo en el cine, digo, cuando la respuesta es recién cuando uno estrena o porque el director te dice que va, que viene bien, o alguno del equipo dice, che, viene bien la peli, pero de ahí a esta devolución tan fuerte y tan sentida por este tipo, impresionante para mí, realmente inolvidable eso, muy fuerte. Osmar, te hablan de ahora a cada reunión familiar o de amigos, te hablan como si fueras Juan Domingo, o ya estaba... Sí, los obligo, o sea... Les pago incluso para que... No vamos a hacer una pregunta... Sí, hacerme la pregunta obvia. Incómoda, ¿no? Una incómoda. Incómoda. ¿Qué opinas del Perón de Víctor Ablaz? Mira, a mí justamente yo trabajé con lo de Víctor, con lo de Marrale, con todo lo que tenía, hasta con los que no me han gustado, que no es el caso de Víctor. Y lo que pasa es que Víctor compone a un Perón, yo interpreto a un Perón, por ejemplo. ¿Cuál sería la diferencia? Y la diferencia es que la composición conlleva algo más de caracterización y que es un trabajo por ahí de una sumatoria de cosas formales, ¿no? Que yo ni en Paula estaba el espíritu de hacer eso. Era muy diferente porque además era otra etapa de Perón. Este es un Perón más íntimo, más... El tuyo no sabía que era Perón todavía. Claro, yo creo que sí, que Perón ya sabía, digo, no sé si en esa dimensión de lo que vino después, creo que no, pero era un estratega ya desde chiquito, diría. Uh-huh. Entonces no me parece que fuera tan ingenuo respecto a lo que podía venirse, ¿no? Pero es un Perón más íntimo. Y el otro Perón ya es después del 17 de octubre, es cuando es presidente. Aquí está conociendo a esta mujer que pasó a ser la mujer de su vida o de una gran parte de su vida. Y una pequeña parte de su la vida. La mujer de su vida, porque tuvo varias. Tuvo varias. Pero bueno, Eva le pegó fuerte en muchos sentidos, ¿no? Te quería comentar justamente que una de las cosas que me parecen logradas de la película es que rompe el tabú de que a los grandes hombres se los muestra simplemente con una historia oficial, Y este Perón íntimo, tiene una chiquita de 17 años a los que algunos creen que es la hija. Ay, una que le escribe los discursos, que le escribe todo lo que puede. Sí, ¿no? Sí. O sea que es muy jugada y los qué bueno que lo comentes esto, porque los críticos más gorilones o menos a favor de la película, pero por una cuestión política nada más, creo yo, porque se nota en las críticas, nadie ha hecho ninguno de estos comentarios. Y me parece que la película baja bastante línea también. O sea, creo que hay ciertas oscuridades en la película en lo que respecta al peronismo y a Perón mismo, que se les ha pasado a muchos el control de la prensa, por ejemplo. Hay algo de sacarle la cámara al tipo que le saca fotos. Totalmente. Está en la radio y le saca. Que lo filmamos acá, en esta radio, esa escena. Ya va a caer la justicia sobre esta radio. Y esta cosa de tener a esta protegida, que era la hija de un amigo de él, de un coronel amigo de él, que no recuerdo ahora el nombre, por supuesto. Hay muchas cosas de esto en la película que son para mí perlitas, que me parece muy, muy, muy acertado de parte de Paula, ¿no? De la guionista, así que... A mí me gusta ese otro lado también, o estas discusiones tan íntimas y tan fuertes y tan sentidas y tan violentas, te diría, con Eva, también de desmerecerla por determinados momentos, de subestimarla, de creer que no puede intervenir en estas conversaciones que tenemos entre coroneles y ella se mete y esta se cree que hacer la guerra es una pavadita. Digo, la subestima bastante también. Digo, hay muchas de esas cosas que son, lógicamente, tenés que ser como crítico. Creo que un crítico es un espectador avesado y se les ha pasado, como que le han pasado por encima, digo, a esas escenas. O no las han tenido en cuenta o decidieron omitirla. Claro. No sé por qué, digo, porque me parece que es para analizar eso en la película y nadie ha hablado de eso, nadie. Solamente vos que me llevaste. A mí te digo, una de las cosas que me gusta cuando uno dice, bueno, montarse a caballo de una época en la cual uno es protagonista, porque Paula es claramente kirchnerista, que uno pueda hacer una versión con una observación matizada, con una observación crítica a la sociedad en la cual vive hoy, la historia que tiene que escribirse ahora no sea tampoco una historia oficial de un Néstor y una Cristina que todo lo quieren y todo lo que desean lo logran, ¿no? Sí, claro. No, la película me parece que se alejó bastante, es muy... Sinceramente lo digo, no es un panfleto la película. Digo, para nada. Entonces, me parece que tiene valores artísticos muy, muy fuertes, muy importantes, que hay que verlo. Porque de verdad no es una película oficialista, a pesar de que, obviamente, se habla con muchísimo respeto de todos los personajes que aparecen, no solamente de Juan y de Eva, ¿no? Y bastante fidedigno en lo que respecta a la historia. O sea, más allá de ciertas apreciaciones o diferencias, es bastante, bastante como la realidad misma, ¿vio? Y Osmar, ¿a vos en qué te cambió de tu registro lo que vos pensabas antes y después sobre el personaje que hiciste? Yo no pensaba demasiado antes, en realidad, digo, no pienso demasiado. No, de verdad no pensaba demasiado en Perón ni el... Siempre me impactó ese antes y el después de este país, obviamente, eso es indudable. Y si te olvidabas, te lo hacía acordar tu mamá, que era peronista. Mi padre era muy radical y mi mamá peronista. Entonces, ninguno de los dos tampoco era, por suerte, tan fanático. Y eso es algo que quizás en mí nunca fui demasiado. Sí, simpaticé en su momento con Alfonsín, hoy con Cristina, pero digo, no, yo no soy un tipo que pueda decir, tengo tal bandera política, ¿no? Pero me cambió entender un poquito más. Mira, cuando uno trabaja con cine, teatro, lo que fuese, sobre todo en cine y en teatro, cuando llegan materiales que son de verdad bien pensados y que se está contando algo interesante en lo que respecta a lo histórico, uno aprende o aprende. Hay algo de eso que empieza como a entender un poquitito más, a comprender un poquito más, a ahondar un poco más. Me pasó con Heidegger en teatro, que yo filosofía, la filosofía de la esquina, nada más. Digo, y hay algo de eso que empieza a aparecer en vos, empezar a incorporar datos y sobre la historia de personajes tan importantes. A mí con lo de Perón me pasó que empecé a entenderlo un poquito más, de verdad, empecé a entender un poquito más su su mirada, su objetivo, sus objetivos. A mí, y otra de las cosas que me interesó fundamentalmente de la película, que es una historia de amor, es la historia de Juan y de Eva, no de Evita, porque todavía Evita no lo era. Entonces, eso me parecía, me sigue pareciendo muy interesante. Sí. ¿Y vos sabés por qué se enamoró de Eva? No, creo que son muchas las cosas por las que se pudo haber enamorado de Eva. Yo creo que la admiraba. Sin ningún lugar a dudas, Eva no es un mito en lo que respecta a esa mujer tan inteligente, tan mandada, tan lanzada, con tanta... Y ¿se podía no haber enamorado de Eva? Tan apasionada. Yo creo que era una pareja perfecta, era un estratega, un tipo mucho más distante, más, y ella era la que tomaba la delantera. Hay una cosa que dice Perón en un documental, no me acuerdo si es en el de Pino o en cuál, que dice mientras yo atendía a la gente en la, ella los cobijaba afuera y les daba aliento y, ¿no? Hay algo de eso, ¿no? De ese encuentro entre estas dos personas tan diferentes en sus temperamentos, uno mucho más más tranquilo y la otra era un volcán, ¿no? Y ese encuentro me parece que indudablemente pasaron a ser lo que fueron, lo que son por algo, ¿no? Omar, tenemos que hacer una breve pausa. Sí, ¿cómo no? Tenemos una tanda. Bueno, está con nosotros Osmar Juan. Osmar Pochito Núñez. Un capo. Osmar Pochito Núñez. Mañana es tarde para entender la realidad. Hasta las 9. Hoy más que nunca. Por la radio pública. Hola, para el programa Gordo Anguita, Paredero, habla Daniel Díaz, gran amigo de Osmar Núñez, del cual estoy orgulloso de ser su amigo por lo talentoso que es y por lo muy buena persona. También te mando un saludo a vos, Eduardo. Realmente estoy contento y feliz de que un compañero, un par, tenga esta suerte maravillosa de interpretar a Perón y de su gran, gran carrera. Acá mientras se toma un mate, don Osmar Juan, le mandamos un abrazo a Daniel. Un abrazo enorme a mi querido amigo, a pesar de que hace tanto que no nos vemos, a Daniel Dibiase. Qué placer haberlo escuchado, querido Daniel. Bueno, un mensaje para la película Juan y Eva, que la recomiendo muy fuertemente, sin poner adjetivos calificativos, porque me parece que así la vi. Entré y salí para recomendarla. Muchas gracias. María de Boedo. María de Boedo. Y habrán visto, María de Boedo y otra gente, el enorme trabajo de Osmar Núñez en el informe sobre la banalidad del amor, donde era Martín Heidegger ahí, ¿eh? Pasó de una a otra tranquilamente el hombre. Pedile que él te la hace, ¿eh? Y posiblemente volvamos con ese espectáculo. ¿Sí? Y sí, porque tanto Alejandra Darín como yo quedamos como muy enganchados, y también Manolo Yevarni, el director, con lo que pasó con el espectáculo, con la gira, con las dos temporadas en el Cervantes. Fue increíble, un éxito así. También, ¿viste? La historia de amor. Son las historias de amor. El amor es lo que nos sigue haciendo caer, es así. Y levantarse. Y levantarse también. A veces no. Yo tengo dos preguntas de curioso. A ver. Una, las imágenes de la Casa Rosada, ¿dónde las filmaban? En la Casa Rosada. ¿Todas? Ahora no tengo muy... Pero creo que sí, ¿eh? Creo que sí, sí. Balcones, Casa Rosada. Por ejemplo, cuando asume como vicepresidente con Farrell, Perón, eso es en la sala de jura de la Casa Rosada. Fue muy fuerte. Yo me había agarrado una tentación de risa en esa escena. Estaba tan nervioso de saber que estaba ahí, que había pasado todas las bestias políticas de este país, en el buen sentido digo bestias, no lo podía creer, era muy fuerte filmar ahí. Más que el balcón todavía. El día del balcón no había nadie en la plaza. Estaban todos escuchando a Elena Roger en la 9 de julio ese día. Así que Elena Roger me ganó ese día por muchas cabezas. Y la otra pregunta que tengo, Osmar, es ¿qué cosas son las que más te sirvieron? Yo no, como no soy actor, pero sí. ¿qué cosas más te sirvieron? ¿Cosas de Perón? ¿Cosas de algún actor que haya tenido que interpretar un personaje muy fuerte? ¿Qué? Fueron muchas cosas las que me sirvieron. Yo decía que dormía con Perón, ¿no? Porque veía todo material fílmico que tenía, lo pasaba, y bueno, dormía porque tengo la televisión en casa, en la habitación, y traté de ver todo lo que podía. De cualquier manera, al decir esto parece como que uno está imitando, y en realidad yo no imité a Perón. Traté de intuir ciertos pensamientos, cierta esencia, esta cosa tan paternal. A mí eso es lo que más me atrajo del personaje siempre de Perón, ¿no? Como el gran padre argentino, este hombre. Siempre tan afable, tan, dispuesto a tan socarrón, socarrón también. Claro. Esas pequeñas cosas que son grandes para mí, son las que... Y mi imaginario y mis compañeros y la directora y lo que pasa en el set, más allá de nosotros habíamos ensayado cerca de un año, nos íbamos encontrando todas las semanas para rever el guión y modificarlo si era necesario, porque improvisábamos o lo que fuese. ¿Qué pasaba? ¿No aparecía la plata? ¿O tardaba? No, y tardó. Ahora cuando te proponen, ahora posiblemente haga algo en el verano, pero todavía no sé, porque ellos se nota que no saben si va a estar el dinero o no va a estar el dinero. Entonces uno no sabe qué hacer, si agarrar el laburo, si dejar aquello por esto. Porque el cine es muy peligroso en ese sentido, ¿viste? Es así, digo, nadie tiene la culpa, el productor, ni los actores, ni el director. Es que si el dinero no llega, no llega. Me perdí, no sé dónde iba. ¿Cómo se va a perder, coronel? Por favor. ¿Usted? ¿Se pierde usted? Este coronel se pierde fácilmente. No, pero Paula de Luque, ¿cómo fue la...? Porque la dirección de actores es todo un tema en el cine argentino. Sí, ¿no? Sí, no, pero Paula fue muy seguidora y muy constante y muy de escuchar y de escucharnos mucho. A todos, ¿no? Pero sobre todo Julieta y a mí que estamos trabajando... Que tienen la ligación ahí, claro. Es de escuchar y de compartir y de discutir y de también de defender, ¿no? Porque cuando tenía algo muy claro y que sabía que era eso, lo defendía y vos le creías. No era mejor para un actor que creerle al director. Confiar, ¿no? Confiar. Pero cuando el director no está muy seguro, también te das cuenta. Entonces ahí es donde uno empieza a... Con Paula en ese sentido fue como muy... Yo ya la conocía, es el tercer trabajo que hago con ella. Nos conocíamos bastante, digo, ¿no? Como para... ¿Qué habías hecho con ella? Hice 15 minutos de Gloria para Canal 7, que fue un... Ahí donde los 200 lo años, y ahí donde me lo propuse. Y después hice El Vestido también, una obra que hizo, una película que hizo con... ¿Antonella Costa? Antonella Costa y el catalán, Eduard Fernández. Eduard Fernández, sí, sí. Hablando de directores, yo no puedo dejar de mencionar cuando hiciste de director de teatro en Dos Hermanos. ¡Ah, qué bien que la pasé ahí también! ¡Qué bueno! Y con gente... Sí, ¿no? Con dos pibitos. Dos pibitos del cine. Sobre todo Graciela, que es la que más cine ha hecho. Es como decir, qué bárbaro estar al lado de esta gente que toda su vida ha hecho cine. Graciela es el cine. Y argentino. Burman también es otro tipo tranqui con los actores, ¿no? Sí, tipo que, tiene un humor, sí. Crea sí, climas, sí. He visto, crea buenos climas. Fantástico, realmente dedicado, ¿no? Burman es, te divertís mucho con él, la pasás muy bien. Yo tuve muy buena suerte con, tanto en teatro como en cine, de trabajar con directores con mucho humor. Y Burman es un pibe, tiene una vitalidad y un sentido del humor y es muy divertido. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Muchísimo, porque estás mucho más relajado y además tiene una rapidez para... Bueno, vamos, esto se monta... No, y pues, se me mete en un remolino y los resultados generalmente son buenos, así que... Coronel, ¿se puede poner los auriculares un segundito, por favor? No. Muchas gracias. Sí, buen día. Una felicitación para Osmar... Realmente vi su película y extraordinario su papel. Y también, por supuesto, una felicitación al programa, que lo escucho todos los días y que es buenísimo, excelente. Arriba nomás, Alicia de Parque Saavedra. Muy bien, gracias Alicia. Gracias Alicia, muchísimas gracias. Beso enorme. La presidenta en la videoconferencia hacía hincapié en algo muy interesante que yo vi que como actor te impactó, además de que te dijo que habías hecho un Perón magistral. Había observado la manera que fumaba. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Eso sí. Es una observación casi de maestra de teatro. Sí, sí, bueno, Cristina es muy... Primero que es una cinéfila importante. Confesa. Confesa. Y me encantó esa observación. Es verdad, digo, hay detalles de eso. Digo, también era un militar y caminaba de determinada manera y sentaba, yo soy un encorvado. Digo, hay cosas que mínimas, básicas, que tenés que tener cierto comportamiento corporal para esos personajes. Pero es verdad, esa observación me encantó.